todo está por comenzar. Descorrido el telón nebuloso y en el escenario acuático, los actores aparecen poco a poco. Pequeños, imperceptibles, pero allí están. Y la vida fluye. Danza en este caldo atroz y salvaje. La vida fluye y se abraza en este planeta. Todo está por comenzar. Microscópicas partículas son origen y entre luces y sombras nace el nacimiento. Y la vida fluye, burbujea. La Tierra está pariendo, dolorosa y dulcemente, pariendo un mundo. Todo, absolutamente todo está por comenzar. Todo está por comenzar. Todo está por comenzar. Todo está por comenzar.